Miracles of Modern Science, Milagros de la Ciencia Moderna. Ese es el nombre de esta banda con la que hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23. Dieron sus primeros pasos en la Universidad de Princeton en 2005 y su arsenal de instrumentos lo componen el contrabajo, la mandolina, el violín, el cello y la batería. Son una especie de orquesta de cámara que toca música rock. Y si quieres verles en acción, porque merece la pena, tienen varios videoclips en YouTube, tanto de canciones originales como de versiones de grupos como los Smiths. Y esta era la canción The Singularity. Ese es uno de los supuestos milagros de la ciencia moderna que pueden llegar en los próximos años. Se trata del momento teórico en el que la inteligencia de las máquinas superará a la del hombre. Y es un tema que también obsesiona, por ejemplo, a la banda Possum Era, a la cual hemos escuchado en varias ocasiones en el programa. Miracles of Modern Science han abierto nuestra selección de pop, rock y folk hoy aquí en Intangible 23. A continuación tenemos una canción de reggae. Es esta Don't Stop Your Step, No Detengas Tu Paso, del grupo Hot Drop. Stop. Esta banda, Hot Drop, es uno de los proyectos de Santi Mijarra, alias Pupa Sham, quien también es el responsable del colectivo madrileño de música jamaicana Base Culture Players, al que le dedicamos el programa del pasado jueves. Hot Drop tienen discos como el titulado Sugar and Spice, publicado en diciembre del año pasado, y donde encontramos esta canción que ha acabado de sonar en Intangible 23, Don't Stop Your Step. Se trata de su segundo LP con temas originales. Hot Drop también han sacado una colección de versiones titulada Discover Showcase y asimismo han colaborado con el sello francés Fresh Pulp y la banda italiana Giambassa. Pero hablando de versiones, ya tenemos por aquí la sección correspondiente, el primer espacio fijo de Intangible 23 en su edición de los lunes. Hoy tenemos una versión de Waltzing Me All the Way Home, canción compuesta por el gran Stephen Merritt e interpretada aquí por The Singer, Not The Song, y otra artista que se llama The Not Knowing. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado nuestra versión de los lunes. Se trataba del tema Waltzing Me All the Way Home, compuesto por Stephen Merritt. Este es el líder de la banda The Magnetic Fields, una de las formaciones de pop independiente más aclamadas de los años 90, pero también tiene otros proyectos como The Sixth, donde invita a diferentes vocalistas para que interpreten las canciones. Waltzing Me All the Way Home aparecía en el segundo disco de Los Six y se encargó de cantarla Odetta Holmes. No obstante, nosotros hemos escuchado esta versión cantada a dúo por Sonia Bermejo, alias The Not Knowing, y Xisco Rojo, también conocido como The Singer, Not the Song. Un último apunte, esta versión se encuentra bajo copyright, aunque el resto de la música de The Singer, Not the Song, sí que emplea licencias Creative Commons. Y retomamos ya entonces nuestra selección de canciones originales. La siguiente tiene como aliciente que incluye un par de diálogos de la película La Naranja Mecánica. Es este tema, No abras a desconocidos, del grupo El Estudiante Larry. Antonio, alias Larry Sandoval, empezó con esta banda, El Estudiante Larry, hace ya unos cuantos años, trasteando con un ordenador y algunas guitarras, y ya a partir de 2007 se presentó en directo, acompañado por otros músicos. El Estudiante Larry han publicado unos cuantos lanzamientos con el sello virtual CRLM Office y últimamente le están dando un mayor peso a los sintetizadores. Esta canción, No abras a desconocidos, forma parte de su tercer single y, como comentábamos antes, intercala diálogos de la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Bueno, pues ahora toca escuchar al grupo de Estocolmo, Harry and Aino, con una simpática canción pop que se titula On My Usual Catch Up with Cecilia. Wait and say hello. Qué buen gusto tiene la gente de Ear Drums Pop, no me canso de repetirlo. Esta era la canción On My Usual Catch Up with Cecilia del grupo sueco, un cuarteto que se hace llamar Hari and Aino. Puedes encontrar este tema en el recopilatorio Ear Drums Pop 100. Resulta que dicha netlabel apostaba hace ya unos cuantos años por el tema de los recopilatorios principalmente, pero después se han decantado por la edición de singles. Entonces, para hacer hueco en sus servidores, han dejado fuera de internet, ya no se pueden descargar esos antiguos recopilatorios y lo que han hecho es ofrecer una selección de 100 canciones con ese nombre, Ear Drums Pop 100. Son temas inéditos que no se pueden conseguir en otra parte o algunas de las canciones más populares de su catálogo. Un poco como fórmula para paliar el hecho de que ya no se puedan descargar, como ya he dicho, los antiguos recopilatorios de Ear Drums Pop. Bueno, pues ahora escucharemos al músico de Madrid, Sergio Rodicio, más conocido como Le Porc Epic, con esta canción de desesperación. Nuestro colaborador Fajardo nos presentó en su día la canción Tu boda del EP Canciones de Desesperación de Le Porc Epic. Hoy hemos recuperado dicho trabajo que tiene cuatro cortes para escuchar otro de ellos, esta canción de desesperación en singular. Y como decíamos antes, Le Porc Epic es el proyecto del músico de Madrid, Sergio Rodicio. Bueno, pues después de escuchar a Le Porc Epic, vamos con un grupo que trabaja con el sello iberoamericano Le Porc Records. Una coincidencia, aunque ambos nombres se escriben de manera distinta. Esto se titula Decay, Decaimiento, lo firma el grupo de Escocia Pianosa y vamos a ver cuánto dura esta canción. Pues 10 segunditos, nada más. Este era el tema Decay del EP Empty Space, espacio vacío, que el cuarteto de Glasgow, Pianosa, publicaron con el sello Le Porc Records. Ellos mismos dicen que en este segundo trabajo se han centrado en lo que se les da mejor. Canciones breves, rápidas y furiosas sobre la libertad, la política y la literatura. En fin, a menudo cuando escuchamos música punk nos topamos con estas canciones tan cortitas. Otro ejemplo lo tenemos ahora con el grupo The Franks y este tema que se llama The Jacks. Pues también nos deja ahí con la miel en los labios esta canción The Jacks del grupo The Franks. Aunque ya se sabe el dicho, lo bueno si breve, dos veces bueno. Podemos encontrar esta canción en el Un EP, uno de los dos trabajos de corta duración que han sacado estos chicos estadounidenses bajo licencia Creative Commons. Por cierto, que hace un par de años se fueron de gira con otra banda bastante más conocida, los Shootout Louds. Bueno, pues ya es hora de escuchar canciones con una duración normal. Aquí tenemos al dúo ucraniano Esquiz Koda con el tema Vishnevaya, cereza. В небо от моей любви. темно там море дыма. Гармония с грустью неповторима. У меня нет тени и нет отражения, как мимолетное чье-то видение плачет надо мной. Los dos músicos ucranianos que componen este proyecto, Skiskoda, viven en la ciudad de Kryvyi Rog y se hacen llamar curiosamente madre y padre en castellano. El disco que han publicado con el sello Ultravague Recordings se titula Minimalismo. Ahí podemos encontrar esta canción, Vishnevaya, que también aparece en el segundo volumen de los recopilatorios Juberius Artist de este mismo sello, Ultravague Recordings. Skiskoda defienden que la música es un lenguaje universal que no necesita de intérpretes. Nosotros estamos de acuerdo, aunque es verdad que hemos tenido que recurrir a un traductor automático de internet para averiguar el significado del título de esta canción, Vishnevaya, que es cereza. Y volvemos a España para disfrutar con una de las canciones muy animadas del grupo Francesca. Esta se llama Dai. Algo ya no va. El que decía que era nueva ya no toca esperar. Francesca tienen temas de música punk y también otros algo más experimentales, pero a nosotros nos gusta sobre todo cuando hacen ska, que por algo este grupo de Vizcaya se llama Francesca con K. Hemos escuchado la canción Die de su maqueta F, un primer trabajo que han publicado tanto en Bandcamp como en la página del sello mexicano Nación Libre. Francesca publicaron después de eso otro EP que se llama Basauri On. Bueno, pues estamos entrando en los últimos 20 minutos del programa de hoy aquí en Intangible 23. Enseguida tendremos la sección La canción en directo, pero antes vamos con el grupo de Maryland, DC Life, y este tema Shoot Me Down. Took me so long, took me so long to realize it's you. Desde Maryland, en Estados Unidos, nos llega la música de esta joven banda, The Sea Life, la vida del mar o la vida marina. Hemos escuchado la canción Shoot Me Down del álbum In Basements, en sótanos, disponible desde la página de Bandcamp del grupo. En realidad, uno nunca sabe cuándo una banda como esta puede acabar dando la campanada, porque depende de muchos elementos, la mayoría externos en realidad a lo que es la música, pero le deseamos mucha suerte a la gente de DC Life y si pueden seguir apostando por las licencias Creative Commons en el futuro, mejor que mejor. Nosotros tenemos ahora sí nuestra sección fija de los lunes, la canción en directo. Hoy con una banda de San Francisco de los años 80, poco conocida, pero a la que sus seguidores recuerdan con mucho cariño. Ellos son los Catheads, los cabezas de gato, y como sus canciones suelen ser bastante breves, no tanto como las de Pianosa, pero sí se mueven en la marca de los 3-4 minutos. Pues dada esa duración, ya digo, vamos a poner no una, sino dos canciones en directo. Hoy aquí en Intangible 23 están sacadas de un concierto del 28 de junio de 2008. Empezamos entonces escuchando a los Catheads interpretando su tema Hallelujah. Things they got to make you high and keep you in a daze. Ain't no use in staying home. Shake that useless bag of bones. Come on, do the hallelujah dance. Nothing left to do but grab a seat and be entertained. They built another cross just to light it off on someone's lost and now they're gone. I guess they had enough. Land on you should stay at home. Shake that useless bag of bones. Come on, do that. Well, it was got a son who only speaks in tongues. Thank you. Esta era la primera canción en directo de los Cathead, Hallelujah, de este concierto de 2008. Vamos ya con la segunda. Cupid is a sniper. Cupido es un francotirador. Mark San Andrea, Sam Babbitt, Alan Korn y Melanie Klarin. Estos son los nombres de los integrantes de Cathead, la banda protagonista hoy aquí en Intangible 23 de nuestra sección La canción en directo. Se dieron a conocer en los años 80 y más que una banda, eran una super banda, porque los músicos venían de otras formaciones de la escena de San Francisco, como The Ofelias o Donner Party. Después de sacar un par de discos en aquella época, se separaron y han vuelto a juntarse en contadas ocasiones. Una de ellas fue el 28 de junio de 2008, en su ciudad, San Francisco, con motivo de la fiesta de aniversario de los 25 años de Camper Van Beethoven, otra destacadísima banda californiana. Y entonces Ese fue un concierto de unos 50 minutos en el que los Catheads hicieron de teloneros de Camper Van Beethoven, y de ahí hemos sacado nuestras dos canciones en directo de hoy, Hallelujah y Cupid is a Snipper. Bueno, ahora en los últimos minutos de programa vamos a escuchar la canción Notes del grupo The Motives. Esta canción, Notes, Notas, del grupo The Motives, también aparece, al igual que el tema que escuchábamos antes de Harry and Anio, en el recopilatorio Eardrums Pop 100. Y de esta manera terminamos el programa de hoy, la edición número 500 de Intangible 23, este programa de todo radio. Has podido seguirnos a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y de la página web todoradiofm.com. Te dejo nuestro correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en las redes sociales y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.